no es solo música. Es un ritual. Los Piojos, en el Único de La Plata. 7 noches totalmente agotadas. Pero vos, con la 100, tenés tu lugar asegurado. Los Piojos en vivo. Te los presenta la 100. Llegan las fiestas y hasta el lunes en Coto tenés 2x1 en pan dulce, budines, piononos, turrones, confituras navideñas, sidras y bebidas Fizz. 3x2 en leche larga vida seleccionadas y en todas las golosinas. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, champañas, espumantes, licores, bebidas blancas y whisky. También conseguilos en Coto Digital. Más de 20 años liderando los supermercados online de Argentina. Confía en los expertos. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Amor, ¿qué le pones a la ensalada? Minerva. ¿Hay limón para las milanesas? Sí, Minerva. ¿Sale un gin tonic? Sí, con Minerva. Mi guacamole siempre lleva mucho Minerva. Es la que va. Jugo 100% de limón, sin tener que exprimir. Minerva, el toque de limón que siempre está. Minerva. Para más información, consulte en www.minerva.com.ar. Jugo de limón a base de concentrado, libre de gluten. Cuando querés que te escuchen, cuando querés saber, cuando necesitas entender, o cuando te sentís solo o sola. Muchas voces distintas que te acompañan todo el día, que nos conectan con la realidad, con lo que pasa y con lo que nos pasa. La radio es el aire que nos une. ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. En estas fiestas regalás sueños con Somier Center, porque no solo compartís regalos, sino también experiencias inolvidables que inspiran un mejor descanso. Disfrutá de hasta un 60% off y 18 cuotas sin interés en colchones y somiers. Conectá con tu descanso en Somier Center. 99.9 100. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. La batalla del sabor la gana Cañoncitos del Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos del Membrillo. De galletitas cookies. La100.com.ar. Volvió Feira Jumbo. Del 3 al 26 de diciembre, vení y llévate todo. Hasta 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, lavarropas, cocinas, microondas y termotanques. Hasta 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de acondicionadores de aire. Y 10% de descuento y 12 cuotas sin interés en TV LED. Jumbo te da más. Promoción válida del 3 al 26 de diciembre de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. ¿Alguna vez pensaste en lo que gastas en cigarrillos? Ese puede ser otro motivo para dejar de fumar. Con Nicotinel, duplicás tus chances de dejar de fumar. Conseguilo en la farmacia. Además, podés visitar nuestras redes y encontrar la compañía que necesitas. Nicotinel. Encontrá tus motivos que motivan. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. Hay productos que son ricos para todo el mundo. Por eso, en cualquier idioma, decir mantecol es como decir que no hay nada igual o que es un placer incomparable, porque es rico, único y además es nuestro. Es mantecol. 99.9 100. Estás tomando mate con amigos y te ofrecen brownies con nueces. ¿Qué haces? A. Inventás que estás en un detox de chocolate. O B. Probás el nuevo Ultra Corega Connect. ¡Correcto! La B. El nuevo Ultra Corega Connect evita el ingreso de partículas de alimentos debajo de la prótesis para que puedas conectar con tus amigos y esos brownies. Si tu boca hablara, te pediría Corega. Tu boca habló y nosotros la escuchamos. Por eso, congelamos los precios hasta fin de año. Corega. Precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 31 del 12 de 2024. Consultar precio y condiciones en punto de venta. Reviví el show de Fito Páez en Flow. Una celebración exclusiva de los discos emblemáticos del rock nacional, del 63 y Circo Beat. Páez 4030. Revivílo solo en Flow. Super mayorista Vital.

Para estas fiestas, llena el arbolito con Vital. Aprovecha las 6 cuotas sin interés y un 20% de descuento en toda la categoría de juguetes. Además, Smart TV LED 43 pulgadas, llévalo en 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 23 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock. ARC presenta un anuario con lo mejor del diseño nacional e internacional. Un recorrido de las principales muestras y festivales de diseño interior, gráfico, industrial, indumentaria e imagen y sonido de la mano de destacados referentes de cada disciplina. Conseguila en tu kiosco. Ese departamento con parrilla que tanto deseas, encontralo en argenprop.com. Tenemos más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entra. Escucha ahora la música que viene. Me puse a salvo. El Regador. A salvo. Era chico en la música. Cuando vuelve a su hogar. Hernán Zayas. Solo piensa en el espectro del pasado. Éxito a la vista. Si pudiera hacerlo todo. Paz Carrara. Primer encuentro. Solo para poder. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Es tiempo de celebrar. Tiempo de estar juntos. Felices fiestas. 99.9. La 100. Amor, ¿qué le pones a la ensalada? Minerva. ¿Hay limón para las milanesas? Sí, Minerva. ¿Sale un gin tonic? Sí, con Minerva. Mi guacamole siempre lleva mucho Minerva. Es la que va. Jugo 100% de limón, sin tener que exprimir. Minerva, el toque de limón que siempre está. Para más información consulte www.minerva.com.ar. Jugo de limón a base de concentrado, libre de gluten. Volvió Feira Jumbo. Del 3 al 26 de diciembre, vení y llévate todo. Hasta 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, lavarropas, cocinas, microondas y termotanques. Hasta 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de acondicionadores de aire. Y 10% de descuento y 12 cuotas sin interés en TV LED. Jumbo te da más. Promoción válida del 3 al 26 de diciembre de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. En el Ciudad tenés un carrusel de descuentos para ahorrar y disfrutar. Así que todos los días podés escrolear entre supermercados, combustibles, gastronomía, farmacias, indumentaria, cine. ¡Upa! ¿Oye, descuento en cines? Listo, me voy a ver una bien pochoclera. Si vos también querés ahorrar todos los días, pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencias, medio de pagos, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Sabés que hoy, María, entrenó todo distinto. Algo te pasa. Tenés una sonrisa de oreja a oreja. Puede ser que hiciste esta noche. Mira, no me preguntes, pero digamos, digámoslo así. Fui conquistado. Bien. ¿Qué pasó? Contame. ¿A qué se debe? ¿Vos pensás que lograron capturar mi corazón? Y sí, no, sí. Anoche probé Betos, el auténtico lomito cordobés, con el pan calentito, lomito tierno y esa mayo casera que todos se preguntan qué tiene. Te digo, fue amor a primera vista. Pero claro, si hay algo que nadie puede resistir es el lomito de Betos. Hace 41 años que salió de Córdoba, conquistando provincias, paladares y corazones. ¿Sabes qué? La Argentina entera, Mariano. Claro, y ahora me conquistó a mí, ¿eh? Y te digo, ¿sabes qué? Tenés que probarlo para entender lo que se siente. Sí, locura. Claro que sí. Si vos también querés ser conquistado, ingresa al Instagram de Betos, @lomosbetos, y descubrí tu Betos más cercano. Betos es el auténtico lomito cordobés, 41 años conquistando sentidos. 99.9. ¿Alguna vez pensaste en lo que gastas en cigarrillos? Ese puede ser otro motivo para dejar de fumar. Con Nicotinel, duplicás tus chances de dejar de fumar. Conseguilo en la farmacia. Además, podés visitar nuestras redes y encontrar la compañía que necesitas. Nicotinel. Encontrá tus motivos que motivan. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. La100.com.ar. en Familia Bertomat festejamos con la mejor financiación. Hasta el 31 de diciembre aprovecha 3 cuotas sin interés con todos los bancos y todas las tarjetas, o hasta 12 cuotas sin interés con banco hipotecario en categorías seleccionadas. Familia Bercomat, todo para la construcción en un solo lugar. Familia Bercomat. Lo que hace única a las Marías no es haber nacido hace 100 años, es seguir naciendo todos los días. Acá hay plantas de yerba que nacieron hace un siglo, y hay brotes de té que nacieron ayer. En nuestra casa, hace muchos años nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita, para que hoy nazcan charlas, mateadas, risas y momentos de placer. Las Marías, naciendo todos los días hace 100 años. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color, enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Super Mayorista Vital. Para estas fiestas, llena el arbolito con Vital. Aprovecha las 6 cuotas sin interés y un 20% de descuento en toda la categoría de juguetes. Además, Smart TV LED 43 pulgadas, llévalo en 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 23 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock. Life es la compañía líder en productos de bazar, librería y cine, donde vas a encontrar todo lo que te imagines, la mayor variedad y los mejores diseños, ¿eh? Es tendencia en todo el país, también en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. www.biglife.com.ar. Pedile a Papá Noel que pase por Big Life, guiño guiño, ¿eh? Tenés vasos, mates, cuadernos, agendas y mucho más. Hacé como nosotros, hacete Big con tu producto Big Life y decile a Papá Noel que no deje de chusmear todo lo que hay en Big Life para estas fiestas. 99.9. Vuelve la colección más esperada, la casa de Peppa Pig, con las figuras oficiales de la cerdita más famosa. Divertite con Peppa, George y sus amigos. Además, la casa de Peppa Pig para jugar y guardar. Con cada entrega, un libro de cuento. Super oferta 3x2 con George, Emily y José a 19.999,90. Pedila en tu kiosco. Ojo, es solo la previa. Pero la música ya está en modo Navidad. Qué fantástica esta fiesta. Weekend. Fantástico fin de semana en la CIAN. Tu Navidad empieza el fin de semana. Con la mejor música. Qué fantástica esta fiesta. Weekend. 99.9. La CIAN. Thank you.

la mejor música. Qué fantástica esta fiesta. Weekend 99.9. La 100. Todos los días. Hoy

El futuro llegó y suena el éxito a la vista. Baby, Tiger Moon. Mamba Sweet, en cruce. Un radar de nuevos sonidos. Esto que me pasa acá. Sam E, Tormenta. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Termina el año y también las tardecitas del señor López. Hoy a las 19, el pelado López te espera para vivir una de las últimas tardecitas juntos, con 50 millones de pesos en APA Gift.